Yeah. Baby, what you wanna say? Tamo tipo en la music all day. Don't play, mami, mami, don't play. Change my name, porque siempre ando bitch. Vacilando por el barrio, me ve caminando todos los días del mes. Estoy bitch. Sí, sí, sí, hablamos después. Ahora solo mueve los pies con esto. Es bitch. Dámelo, watch out, dámelo. Si eso no está fresh, you gotta go get that shit. Todos bailan en el paredón. En el party suena Calderón. A mí estoy bitch. Soy el dueño del pan, aunque no me ven. Soy el dueño del plano que no me creen. Let's go. Algunos deben favores, los encontramos en el party. I know, scare everybody if we go again. Let's go. C-O-M-U-N-A. Po-po-po-po-po-po-po-po. La gang. Mary, you know what I'm saying. Hay pa' vos, pa' tu madre también. En la calle ando dangerous. Ese guacho dice que es up. Si voy a su blog con dos, es dangerous. Voy pa' tu grupo de pop. La no es pa' que el hip hop es dangerous. Sus gangas se quedan en el top. Si no saco la letra del blog, es dangerous. Desde watching soy un dude. Mami, baby, I'm good. Mami, siempre estoy fresh. Aunque me odie, me escuchaste tres veces. Yo a las tres se te mueven los pies. Yeah, soy ateo, estoy blessed. Yeah, soy Mateo, estoy 10. Yeah. It's true, sé cómo me ves. No hablo de plata, ni de money, ni de cash. Estábamos en Manhattan y después fuimos pa'l West. A ver, quejate porque rapeo en inglés. Mami, siempre estoy fresh. La guacha bien, los panas bien, estamos nice. Que pone mi tema pa' que suene en la Nike. Let's go. No tienen problema, que se quemen con la light. Ya, yeah, ya, yeah, mi mierda buena, la de ustedes, ojalá y like. Dice que son duros, ahora la pagamos el wifi. Bueno, bye bye, suena otro, no bye bye. No compare tu carrera con mi highlight. Estamos haciendo la cone desde Argentina con Brasil y Paraguay. Mami, chula, estamos guay. Todos los guachos estamos high, metiendo rapa donde no hay. Let's go. Estamos chile siendo Willy con la bike, bike, bike. Año nuevo, digo nuevo, nueva rhyme. Todavía me quedan cosas que hacer por ahí. Como comprar la peligro, una casa en Uruguay. Sacarle la pipa a los guachos, ponerle la de night. Deje el free, pero sigo con style porque siempre estoy fresh. Vacilando por el barrio, me ve caminando todos los días del mes. Estoy fresh. Sí, sí, sí, hablamos después. Ahora solo mueve los pies con esto. Es fresh. Dámelo, watch out, dámelo. Si eso no está fresh, you gotta go get that shit. Todos bailan en el paredón. En el party suena Calderón. A mí estoy fresh. We'll be right back.